Dice lo malo, que no nos podíamos quedar fuera de los duros. Good time. Soy así. Yeah. Soy auténtico. El Boqui sucio. Luigi 21 Plus. Con Santana. Hoy la noche se presta pa' elegir la luna gata. Botella de nubo quemando toda la noche. Y sudar pura adrenalina que te hice cuando te roce. Abra paso pa' la disco que bobo. La trompa, vamos pa' encima, bebé, donde no se ve. Y ya se hace de la que no sabe, bebé. Pero si sabe y se va al garete. Con disimulo la llevo pa' lo oscuro. Con par de copenúes le gano por ley. Y ya se hace de la que no sabe, bebé. Pero si sabe y se va al garete. Empieza con movimiento. Es de la que no interroga. Pues no tiene sentido. Sin miedo, vamos a meterle bellaquísimo. Pegue ese culo pa' acá, rapidísimo. Que ando loco, loquísimo. Oh, con un trago doble, super cargadísimo. La nota me dio con tu pelo larguísimo. Va a jalártelo y darte durísimo. No, vamos a un lugar más íntimo. Soy un bellaco legítimo. Yo bebiendo whisky, no me gusta el nubo. Ando loco, loquísimo. Ve pa' esa botella, tú y tus amigos. Soy un bellaco legítimo. Con disimulo la llevo pa' lo oscuro. Con par de copenúes le gano por ley. Y ya se hace de la que no sabe, bebé. Pero si sabe y se va al garete. En la noche se presta pa' elegir la luna gata. Botella de nubo quemando toda la noche. Y sudar pura adrenalina que te hice cuando te